No vivimos arrimados, pues sabemos trabajar. Y nuestros brazos morenos muchas riquezas les dan. Todo lo que consumimos lo tenemos que pagar. También la cuota de sangre la entregamos sin desear. Muchos chicanos murieron en Corea y en Vietnam, pero ya hemos aprendido, ya no nos engañarán. A mi hermano mexicano le pido de corazón que no olviden a mi raza cuando haya revolución, pues desde aquí lucharemos por nuestra liberación. Los cuatro vientos lleven los versos de mi canción. Se los cantó un mexicano que de su patria salió y en los Estados Unidos, por desgracia, se quedó.